Gracias por todo mi amor, gracias por tanto calor. No tengas miedo, pues todo irá bien, aunque me veas llorar. Te debo tanto mi amor, te quiero pedir perdón por no saber cómo hacerte feliz, por marchitar una flor. Nunca me digas adiós, te dije en una canción. Nuestros caminos se separan hoy, buen viaje, sé muy feliz. Buscar todo lo que he perdido, me alejo de ti a encontrar al que fui. La suerte me sigue, pero yo acelero y no logro cuidar ni de mí. ¿Quién sabe de hechizos que duerman las penas? ¿Quién sabe de pócimas para olvidar? Si la brujería es capaz de curarme, ¿dónde la puedo encontrar? ¡Suscríbete! sin ti, que me hechiza.